El viernes no, el viernes estuve muy convencido, pese a que el partido obviamente fue en un momento desfavorable, pero hay señales que a mí me dejaban una tranquilidad. La primera fue que Real Pilar festejó mucho en el vestuario el día del partido, que no tenía incidencia en el resultado en la cancha de Pilar. Ese día, tras el 2 a 0, noté un festejo algo desmesurado que me pareció, me dio la data o la noticia de que podían estar festejando a cuenta. Este tipo de cosas que los futboleros un poco las marcamos como por cábala, como un poco mufa si se quiere, pero fundamentalmente tiene que ver con la relajación del equipo. Y después creo que terminé de convencerme que lo íbamos a lograr cuando Real Pilar sufre la expulsión de Ciambi, ¿no? Me parece que es un jugador suficientemente desequilibrante, uno de los que puede romper ese esquema tan perfecto y de relojería que tiene, salirse del libreto. Y además es el responsable de todas las pelotas paradas de Real Pilar. Cuando lo echaron a Ciambi, que fue promediando el primer tiempo, 30 y pico de minutos, ahí me dio una gran tranquilidad. De todas maneras, hasta último momento estuve con las partes muy apretadas porque vimos lo que pasó el otro día con Liniers y Claypole, ¿no? Siempre esto es fútbol y puede pasar algo de último momento. Pero también el plantel estaba muy convencido, los muchachos en la previa. Demostraron un gran optimismo, muy comprometidos en la última semana de entrenamiento. El entrenador también estaba confiado, así que no nos quedó resquicio para suponer que iba a pasar algo malo. ¿Cómo se gestó y cómo se pensó este equipo campeón? Este equipo campeón nace como un coletazo del paso por el club de Pampa Sosa. De alguna manera, en ese momento nosotros vislumbramos que Cañuelas necesitaba destapar el tapón de Zambudo, que eran las inferiores. Habíamos llegado a una buena producción de jugadores en cantidad. Cualitativamente no sabíamos qué podían dar. Y entonces, cuando vino Pampa, decidimos desde la comisión directiva asumir el riesgo de jugar un campeonato con todos los pibes, o la mayoría de los pibes. Porque pensábamos que esa experiencia de tener 15, 10, 12 partidos en la categoría, la única manera que la puedes tener es afrontándolo y jugando. A partir de ahí, pese a que los resultados fueron malos, comenzamos a hacer una diferenciación entre los jugadores que nos parecían que podían seguir en la institución o tener un futuro dentro del fútbol y los que habían llegado a su techo. Y después, bueno, tuvimos una circunstancia que fue azarosa, cuando Pampa Sosa renuncia el 23 de febrero del 2019 en Rosario. Nosotros le pedimos que siguiera, que se mantuviera, pero él no quiso seguir porque sentía que no tenía fuerza, que todo lo que podía hacer era perjudicial. Y tomamos la decisión ese mismo día, volviendo de Rosario, de convocar a Nicolás Iñiguez y Gonzalo Márquez, que estaban en inferiores. Hicieron un buen trabajo en lo que quedaba del torneo, nos gustó su predisposición, su determinación, y nos sentamos a charlar en junio de ese año, del 2019. Ya pensando en un equipo que rodeara a esos pibes y apuntando a intentar ascender a la B, porque no, nos parecía que era una necesidad para que justamente los juveniles pudieran tener algún día un mayor valor de venta, que nosotros creemos que va a ser el recurso genuino que va a tener el club para sustentarse en el tiempo. No sé si llamar que presentó la renuncia formalmente, porque en realidad hay cuestiones del fútbol que pasan más por lo folclórico y por las declaraciones y no tanto las formalidades, digamos, ¿no? Que nadie se imagine que Márquez escribió una carta presentando una renuncia, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que mientras era todo celebración, justamente el técnico anuncia que pone a disposición de la dirigencia, de ustedes en este caso, la renuncia. Lo traigo a colación, iba a preguntarlo más adelante, pero justamente citaste el caso del Pampa Sosa y su renuncia y la decisión de ustedes de intentar convencerlo, pero ya no había marcha atrás. ¿Qué posición tenés vos o la dirigencia si se ha conversado el tema? Porque también recién lo charlábamos, teníamos algunos minutos nada más antes de salir al aire, pero me decías que estabas en algunos temas vinculados a cuestiones operativas, logísticas, porque esto, al margen de que todavía seguramente las emociones están a flor de piel, no se puede tener porque tenés el campeonato de la B a la vuelta de la esquina. En consecuencia, también el armado de un plantel, o por lo menos darle forma. ¿Qué observación y en qué posición se paran hoy respecto a la continuidad del cuerpo técnico? En lo personal fue sorpresivo, más allá de que había hablado en la semana bastante con Gonzalo del partido en particular y de su situación en especial, o del cuerpo técnico, nos sorprendió a todos. Vamos a tener el miércoles, o sea, mañana a la noche, una reunión. No tenemos tiempo de festejar, como vos decís, porque el 1 de febrero habría que volver a los entrenamientos y comienza el campeonato como se piensa a finales de febrero. Fue sorpresivo, realmente fue muy tajante su posición, ¿no? Como vos decís, está dentro de lo informal, porque lo expresó verbalmente, pero tuvo una reunión con su cuerpo técnico en el momento del festejo, que nosotros yo en ese momento no lo vi, no me di cuenta, y bueno, fue muy taxativo en eso, y lo vamos a analizar, porque yo creo que, obviamente, más allá de que el Zurdo Márquez tiene un lugar muy importante en la historia del club y va a quedar en las páginas de oro, el proyecto y la institución está por encima de los dirigentes y de los directores técnicos. Así que vamos a analizar todo este año y pico de trabajo del grupo y no dejar ninguna cuestión librada al azar para juntarnos con él, charlar y tomar una decisión en conjunto. ¿Viste algo de la B? Sí, ¿Tenés sí, sí, algún sí. panorama, algún mapa? Sí, yo tengo la sospecha que en la B, esta primera B de hoy, con menos equipos grandes, es una categoría donde me parece que uno, si hace las cosas con prolijidad, puede tener una posibilidad de ser competitivo. Sobre todo que vamos a tener un torneo sin descensos, lo que nos va a permitir una tranquilidad, adicional, me parece. ¿Sin descensos y sin promedio o sin descensos? Sin descensos y sin promedios, aparentemente. Ajá. Así que bueno, eso nos da un poco de tranquilidad, un marco de tranquilidad. Y por lo que nosotros hemos tenido como parámetro, que por ahí no vale, pero que son los amistosos, vemos que no hay una diferencia muy grande entre un equipo de primera B y primera C. Y nos da la sensación también que algunos de nuestros jugadores tal vez tengan más posibilidades de jugar porque vemos que hay más espacios de lo que por ahí se da en primera C. Hay más equipos que intentan jugar, pero por ahí una deformación de alguien que lo ve por televisión ajeno a estar en el meollo del tema, ¿no? Vos sabés que el otro día cuando a mí se me presentaron dos situaciones que dije, lo pueden cocinar. El partido con Dock Sud del torneo de Apertura, donde Cañuelas es visible y notoriamente perjudicado. Después, bueno, la situación igual sale a flote y termina logrando el campeonato. Y también tuve una impresión un tanto desgraciada cuando en 9 minutos clavó dos amarillas el árbitro el otro día. Me pareció exagerada la de Frattini, una final, un full allá adelante, dije, Sí. se puede evitar esto. Y después me sorprende con la expulsión de Ciampi, para bien, digo, me sorprende, hizo lo correcto, entiendo, pero como venía, pensaba que la cosa se podía complicar y termina teniendo un buen arbitraje. Ayer lo debatíamos, la verdad que me hicieron ver una posición que yo no tenía, los compañeros, porque me parecía que no era exagerado los 9 minutos, que en realidad fueron 10. Y después me tiran un poco el resumen arriba de la mesa de los cambios y demás, multiplicamos, se calcula 30 segundos por cambio, entonces me decían, pero no, si es 30 segundos, eso era 6, 7 minutos, no 10, y es cierto, pero yo percibí también en toda la temporada que Cañona no digo que haya sido favorecido, sino que no lo tumbaron. Definitivamente aquel partido con Dock Sud habrá sido un mal partido del árbitro o en su defecto si pasó algo extraño se acomodó sobre la marcha y lo del otro día, la amarilla a Frattini es una interpretación, uno puede estar de acuerdo o no, pero es una interpretación por lo que después el árbitro llevó adelante en el partido. ¿Te sorprendió, digo, como dirigente incluso el tema de que habitualmente un club como Cañuelas, con los tanques que hay en la categoría, Deportivo Merlo, La Ferrer, Dock Sud mismo, Excursionistas, no digo que sea favorecido, pero que no lo corten a mitad de camino, ¿te llamó la atención esto? Trabajamos bastante para eso. Es difícil, cómo se trabaja para que no te perjudiquen los árbitros, no es muy fácil de explicar. Pero sí estuvimos muy pendientes en todos los momentos del torneo, sabiendo que no había que dejar librado ningún detalle al azar. Estar presente en todas las reuniones, en todas las discusiones, tener una presencia activa, en la divisional. Vos mirá cómo son las cosas. Yo tengo la sensación de que aquel arbitraje desafortunado de Portichella para mí fue clave para que fuéramos campeones. A mí me parece que esa negatividad de ese día, ese golpe que recibió el equipo fue fundamental para el ánimo del equipo. Después me parece que la reacción fue tan sobresaliente a esa injusticia, ¿no? No dejarse robar, entre comillas, lo que ellos creían que podían conseguir, que después el equipo salió con una fuerza que le dio la posibilidad de ganarle a Midland de visitante con muchas bajas, acá a Berazategui y de hacer el partido hazañoso de Rosario en el Gabino Sosa. Y todo lo que viene del 2020, yo creo que los arbitrajes fueron, como vos decís, muy buenos, justos. Me pareció muy buen arbitraje el de Franco Acita, lo vi muy cerca de la jugada, muy activo. Y creo que por ahí lo de los 10 minutos de adicional tiene más que ver con las situaciones que se fueron dando a partir de distintos calambres de los jugadores y alguna avivada por ahí de nuestro cuerpo médico de ganar algún segundo o algún minuto en la recuperación de esos jugadores que se fueron acalambrando durante el partido. ¿Por qué es importante para el club, pero también por lo que leía que se iba publicando oficialmente desde el club en las redes sociales y demás, hay un sentimiento que me da la impresión que invita a que la sociedad también se abrace y se sume a esta conquista, entre otras cosas porque es importante para la ciudad? ¿Por qué vos, un tipo en este caso dirigente y más, pero un tipo de la comunicación, alguien que mira un poco, intenta y mira un poco más allá, ¿por qué le da al club esa importancia y ese valor que para mí la tiene? Sí. Mirá, hay varios factores. Uno tiene que ver con una televisación directa y permanente de la categoría. Es una categoría que tiene una difusión mucho más grande que la primera C. Después tiene, me parece a mí, todos los dirigentes importantes del fútbol con los que uno charla, hay como una bisagra desde la C a la B en todo lo que tiene que ver la posible jerarquía del plantel, ¿no? El plantel se jerarquiza, se recotiza, tiene una evaluación mucho mejor. Además, bueno, es un enorme desafío deportivo, eso va de suyo. Y esto que tiene que ver con la repercusión, yo lo pude comprobar rápidamente porque si bien en estas situaciones te llegan muchos mensajes, yo advertí que la cantidad de mensajes que tuvimos fueron mayores a las de otras oportunidades. Y además los personajes que te mandan el mensaje, ¿no? La adhesión de los presidentes de primera división, de distintas personas que no están tan vinculadas al club en el día a día, ni mucho menos en sus logros, y que han tomado tiempo para dedicarnos una palabra de elogio, para marcarnos justamente la importancia que tiene haber dado este paso, y marcando también el crecimiento del club. Eso nos pone muy orgullosos, porque en todos los mensajes que recibimos no nos dicen que fue algo azaroso, sino que nos lo marcan como un proceso evolutivo que tuvo una maduración. Cuando vos marcás esto, yo otro día le decía a un papá de un chico Juan inferiores, que da lugar ahora a pensar que un pibe de la ciudad pueda elegir el fútbol como profesión. Uh-huh. Que por ejemplo un ascenso y jugar una categoría de estas características permite eso. Por supuesto que es reducirlo bastante al tema, mucho más amplio y más interesante, por cierto. Pero también lo toman desde ahí. Digo porque vos sos parte de una generación, yo un poco más acá, pero creo que también, donde uno jugaba al fútbol, o los que más o menos incluso lo hacían bien, vos veías que llegaba un determinado momento que había un corte. A partir de los 16, 17 años empezaba el corte, porque en realidad casi desde la casa que lo mandaban a laburar o a estudiar, porque en realidad no había lugar a que se piense como jugador de fútbol, o que se haga el intento por lo menos hasta una determinada edad, donde vos ya, bueno, podés definir si le das continuidad a eso o no. Esto viene también un poco a permitir darle a muchos talentos que seguramente hay aquí esa posibilidad y ese lugar. Sí, sin lugar a dudas. Ese es uno de los temas, y el tema de la captación también. Pensamos que estando en primera B, la zona de influencia, nuestro radio, lo que nos rodea, nuestro radio de acción, va a tener una enorme posibilidad, porque uno, por ahí también, como vos decís, una reducción, pero uno piensa que es más fácil, tal vez para un chico con talento, llegar a la primera de un club de la primera B que intentarlo en la primera A. Y como está la comunicación hoy, como están los captadores de talentos mirando los clubes de las divisiones menores y demás, creo que un chico de primera división de la primera B puede tener muchas posibilidades de ser transferido al exterior o a un club de primera y llegando más rápido a su proceso de maduración en un club como el nuestro. Así que desde ese punto de vista también nos parece que es una magnífica la sociedad. Noticia. El ascenso, el crecimiento, no sé, 700, 800, 1000 pibes jugando al fútbol. Sí, sí. ¿Qué le piden a la sociedad? Yo, sin pelos en la lengua. Sí, sí, lo que te dije antes no me siento de eso, ¿no? Yo soy cañuelense de pura cepa y me siento parte. Así que evidentemente también tengo esas limitaciones o esas características, no sé cómo llamarlo. Nosotros lo que pedimos es que nos acompañen, básicamente es eso. El otro día hablábamos con un grupo de dirigentes sobre algo que venimos machacando hace rato, que la palabra social, a mí me parece que en relación al club, cambió totalmente su significado. Si bien es la misma palabra, cuando el club tuvo sus momentos de apogeo en otras etapas, que por ahí recién comentábamos fuera de micrófono, cuando había 7 u 8 clubes en Cañuelas que competían a la par, tal vez lo social estaba vinculado a la actividad social que podía realizar un socio de manera personal o familiar dentro de la sede o en algún segmento del club. Hoy yo creo que lo social tiene que ver con la solidaridad. Entonces, cuando nosotros alguna persona que por ahí está en una etapa de su vida que no desea hacer un deporte, practicar un deporte, no está entusiasmada con un deporte, y nos dice, bueno, pero yo no quiero ser socio porque no tengo nada para hacer, nosotros le decimos que tal vez a través de un aporte que por ahí no es significativo en su economía mensual, aunque sabemos que el momento no es bueno para nadie, a nosotros nos ayuda un montón justamente desde este punto de vista, desde el punto de vista solidario, porque todo lo que ingresa por cuota de socios y demás está destinado a eso, a poder hacer sustentable el día a día en las actividades y en las disciplinas que no tienen un ingreso como puede ser el fútbol profesional. Y nosotros lo buscamos en beca, nosotros en ese sentido intentamos que ningún chico se quede fuera del club, nos gusta que estén en el club, que no estén en la calle. Si tenemos la posibilidad, les gusta alguna de las disciplinas que nosotros tenemos, nos interesa que se integren tanto los chicos como las chicas, ¿no? Porque tenemos también disciplinas de mujeres y seguramente vamos a seguir incluyendo más disciplinas que le permitan a las chicas también estar en el club. Así que esa fundamentalmente me parece que es lo que nosotros pedimos, que nos acompañen desde ahí. Es un voto de confianza cuando alguien se asocia y es una ayuda muy importante. Capaz que alguien, hoy la cuota vale 400 pesos, capaz que alguien piensa que 400 pesos no son significativos en la vida de un club, pero esa suma de los 400, 400, 400 son un botín que le compramos a un chico, son los sueldos de un asistente social, de un psicólogo deportivo, distintas cosas que tenemos que abordar, porque hoy no pasa solamente por tirarle una pelota a algún deporte a un chico y una chica y que haga una clase. Hay un montón de complejidades, de desigualdades, de situaciones que hay que enfrentar, para la que nosotros no somos idóneos, somos dirigentes que le ponemos ganas y nada más, y nos rodeamos de profesionales para intentar justamente brindar este servicio a la comunidad, que ya no pasa por lo deportivo, porque también sabemos que si uno piensa ahí la finito en los deportes, tal vez lo que los jugadores y las jugadoras que alcanzan un nivel competitivo tal vez sean pocos en proporción. Pero creo que todos los que hemos pasado por el club, lo que sentimos es que cuando uno pasa por un lugar donde tiene sentido de pertenencia, tiene que ver con su personalidad, incide en su persona, seguramente en ser una mejor persona. Cuando uno practica un deporte, está inculcando los valores del deporte, cuando uno sobre todo practica un deporte colectivo, comienza a entender un montón de cuestiones que por ahí, cuando uno es chico no se da cuenta. Tal vez alguno deja el club o deja un deporte porque en ese momento no está jugando, no es tenido en cuenta, o llegó a su techo y capaz que en el momento siente un enojo y un fastidio, pero pasado el tiempo se da cuenta que fue un lugar importante en su vida y recupera eso, lo que nos ha pasado a todos los que estamos hoy en la dirigencia del club, porque fíjate que se da la paradoja que casi ninguno tiene a alguien afectado directamente, ni en inferiores, ni en vóley, ni en fútbol femenino, ni en básquet, ninguna disciplina, y sin embargo estamos ahí trabajando porque estamos haciendo un homenaje a aquellos pibes y aquellas pibas que fuimos. ¿Qué le falta al club? Nos falta mucha infraestructura. Ajá. Nos falta espacio relacionado a esto. El club ha crecido muchísimo, la sede, que es un lugar que para nosotros es muy querido, es una sede que fue armada con muchísimo esfuerzo y de manera irregular, no fue proyectada. Entonces, pese a que es muy grande, nos ha quedado chica en muchos sectores por su porque tiene mucho recoveco, hay mucho espacio que no se puede utilizar. Cañuelas también ha crecido mucho, y nosotros necesitamos estar a la altura, nos obliga. Y en todos los deportes nos falta espacio, en el fútbol propiamente dicho, como vos dijiste, prácticamente hay mil chicos y chicas practicándolo y nos faltan canchas, nos falta mejorar el gimnasio, nos falta un lugar cerrado que estamos intentando gestionarlo para poder hacerlo grande, que lo queremos hacer en el Arín para que pueda tener un espacio mucho mayor el básquet, un espacio mayor el vóley, poder llegar al futsal que el club no lo tiene, tal vez incursionar en el handball que tampoco lo tenemos, estamos con ganas de hacer una cancha de fútbol playa que va a servir para beach volley y para fútbol femenino y fútbol masculino en arena. Y un montón de cosas de este tipo que necesitamos imperiosamente, además de bueno, el mantenimiento y todo lo que atañe a la dinámica, que las cosas se deterioran y se van rompiendo o se van deteriorando con el paso del tiempo. ¿Qué cañuela vamos a ver en la B? Me parece que vamos a ver un cañuelas competitivo con la posibilidad de promocionar, seguir promocionando jugadores de inferiores. El tema de la pandemia para mí es una gran preocupación. No tanto en lo económico, que obviamente lo fue como para todos, sino en algo que nos equipara a todos los clubes, pero que para mí ha sido muy dañino, que tiene que ver con el proceso de crecimiento. Para un deportista, sobre todo en la edad de oro de la formación, un año estar frente a una computadora entrenando por Zoom, en el mejor de los casos, yo creo que es letal y no sé cuántos de esos se van a recuperar. En este sentido, y para ir estrictamente a lo que tiene que ver con el fútbol de primera, nosotros sufrimos mucho esta situación en las categorías grandes, que son las categorías que hoy deberían alimentar a un selectivo o al equipo de reserva, cuarta, quinta y sexta, donde nosotros hemos sufrido un estancamiento muy grande de los futbolistas, como ha pasado en todos los clubes, pero además hubo una diáspora, porque hay muchos chicos que no se bancaron a entrenar en Zoom, se desperdigaron, se fueron hacia otra actividad o necesitaron empezar a trabajar o lo que fuera. Así que ahí me parece que para todos los dirigentes va a ser un desafío y nosotros vamos pensando cómo revertir este tipo de situaciones. Tal vez una de las maneras que pensamos es con la incorporación a la convocatoria masiva de jugadores de esas edades, tal vez con un nivel de formación un poco más grande, que provengan de clubes de categorías superiores, que nos den la posibilidad de levantar el nivel y con ese nivel competitivo que por ahí tengan ya por haber jugado en categorías más grandes, nos ayuden a los chicos que vengan directamente desde las inferiores del club, desde infantiles o los que se sumen de la zona, ¿no? Esa es una de las preocupaciones que tenemos. Se habla mucho, y ni hablar cuando Cañuelas ya logró, me acuerdo del campeonato de apertura, de los costos, los valores, y ahora en la B, y cómo se mantiene con lo que esto implica. Entonces te dicen algunos, che, y vuelve en 6 meses, ¿no? Porque ¿cómo te manejas? Y en realidad uno entiende que para, por lo menos los objetivos primarios que se plantea el club, la B termina siendo más holgada en materia financiera que la C. ¿Cómo es esto? Para que nos dejemos de chamullar un poco todos, porque uno va charlando en la calle y se encuentra con esto, pero ¿cuál es el cambio de situación? Para decirlo en términos de porcentajes, para que sea un poquito más claro, uno tendría que decir que la primera B tiene un gasto mayor a la C de un 50%, yo creo que es un poquito menor, pero para hablar en números redondos. Vamos a poner números redondos. Vos tenés, no le pongamos número digamos, de volumen. Sí, si vos, 100. Sí. Vos tenés 100 y pasarías a gastar 150. 150. Presupuesto de plantel, cuerpo técnico. Todo. Y los ingresos, yo creo que se incrementan en un 80%. Creo no. Ya los derechos de televisión son diferentes. Y después hay un montón de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los sponsors, que son distintas. Hoy hay un sponsor nacional que aquí nosotros no lo podemos conseguir, que de pronto lo vamos a poder tentar porque la estática se va a ver en partidos que televisan a nivel nacional. Uno cambia un poco su foco de difusión, ¿no? Se amplía esta pantalla que nosotros tenemos. Así que también esto también repercute en la cotización de los jugadores. Es muy difícil vender un jugador de la primera C, todos los empresarios, representantes, managers de clubes que hemos hablado, nos ponen casi como una utopía poder vender un jugador de la C, y no así un jugador de la B. Uno piensa que la diferencia por ahí no es tan grande, pero tiene que ver con muchas cuestiones. Una es que que la B es una categoría profesional y la C es una categoría profesional encubierta. Entonces no es validada para el exterior ni para el fútbol grande como una categoría profesional. En la B comienzan a dirimirse otras cuestiones. Yo te decía hace un ratito que muchos presidentes de primera división nos llamaron a raíz de esto. Para un jugador de primera división que un club te quiere prestar, por ejemplo, a la C es casi muy difícil que un jugador que esté sin jugar en un club de primera división pueda venir a la C. A la B uno piensa y la experiencia indica a través de lo que uno ve en otros clubes que hay un jugador de primera división que no está jugando y le puede servir una primera vez para mostrarse un año, una temporada, como ha pasado con jugadores como Valenzuela de Racing en Barracas en su momento, o varios casos que han sucedido, ¿no? Cuando hablamos de ese 80% que se eleva en torno, por ejemplo, a los recursos que envía la televisión, ¿eso implica que se cubra el presupuesto en su totalidad, casi todo? ¿Cómo Sí, sería? nosotros estamos pensando en un presupuesto austero, ¿no? No estamos pensando en figuras, en contrataciones alocadas, en tratar de trascender a partir de eso, de traer nombres que por en sí mismos generen una repercusión, sino que estamos intentando armar un plantel competitivo donde nosotros podamos valorizar a los chicos de inferiores. Esa siempre es la idea. Cuando uno trabaja con juveniles, tiene que tener en claro, me parece, por lo menos en nuestra política y en lo que hemos hecho, dos situaciones. Hay momentos donde uno necesita que el jugador juvenil esté más arropado o por ahí no contarlo en el 100% porque tiene que dirimir una situación de un resultado que es urgente, es aquí y ahora, como puede ser esta situación que nos tocó en este torneo. Y después hay momentos también para jerarquizar a los jugadores, para potenciarlos, para valorizarlos, para trabajar con ellos de manera especial para su desarrollo. O sea que el tema de juveniles no es ponerlos por ponerlos también, porque uno ponerlos por subirlos y no darles ninguna contención, ni tratar de formarlos, ni tratar de hacerlos crecer, no tiene sentido. Pero sí, dentro de un plantel que sea competitivo y que tenga esta orientación, nos parece que va a ser algo satisfactorio para el club y además creemos que tenemos una base ya. No es que hay que salir a buscar 200 jugadores. Creo que vamos a ser muy muy medidos en esto, muy cautelosos, porque nos parece que la base del plantel es fuerte, es buena y bueno, obviamente va a depender de las negociaciones porque muchos de ellos han terminado su contrato y como uno puede presumir también pueden tener ofertas o el interés de mejorar considerablemente sus honorarios. Bueno, y en ese caso tendremos que evaluar si eso sirve para la política del club, ¿no? Hay varios de los jugadores del actual plantel que concluyeron su contrato o que concluyen. Sí, te diría que el 70% concluyeron su contrato, no así los juveniles o los jugadores que vienen desde abajo, como Trejo, que ya no es un juvenil, ya es uno de los de más experiencia, aunque es muy joven, que tienen contrato más largo con nosotros, pero después hay muchos que han terminado su contrato y bueno, obviamente esto sí, uno se tiene que sentar en una mesa de negociación y el jugador tiene toda la, toda la, la, la es válido que pida más y que quiere ganar más, es lógico, y después siempre nosotros trabajamos que eso sí nos juega un poco en contra, con la distancia, ¿no? Siempre la distancia. En un día en un momento como este, donde la nafta es tan onerosa, uno tiene que armar una ingeniería cuando trae a un jugador de afuera para ver si pueden viajar cuatro o cinco en un mismo auto, para achicar los costos. Si Eso se no, piensa. y eso se piensa, siempre se piensa. Mañana, mira, te cuento una anécdota simple. Mañana vamos a ir con un grupo de dirigentes a entrevistarnos con los dirigentes del CADU, Defensor del de Unido de Defensores Salta. Unidos de Zárate, porque pensamos nosotros que es el club que en primera vez tiene más parecido con nosotros, por la distancia que tiene de capital, y además porque nos gusta mucho el modelo de gestión. Subieron hace 3 años, sabemos que están saneados, que están tranquilos, que están serenos, no han hecho locura, entonces queremos ver un poco cuál es la experiencia de ellos frente a esto. ¿Llevan a algún jugador que viene a vivir a Zárate? ¿Pagan viáticos? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué salarios pagan? ¿Qué salarios dejan de pagar? Para saber, uno en esto todo el día está aprendiendo, no tenemos la verdad ni mucho menos, así que para seguir armando este rompecabezas que como vos dijiste antes, hay que armarlo muy rápido porque no tenemos tiempo, o sea, ya hay que empezar a competir muy prontito. ¿Qué se habla de la famosa columna vertebral? Digo, es relativo porque parecería que arquero hay, Sí, pero más o menos pensar en un hay formato. algunos jugadores que a todos nos gustan mucho, ¿no? Obviamente que nosotros al tener que resolver la situación del cuerpo técnico, también hay un margen de de decisión que no lo queremos tomar, porque obviamente quien sea el técnico, queremos darle también una opinión sobre el plantel, pero hay jugadores que a nosotros nos interesa mucho que sigan. Bueno, Vijande tiene contrato hasta diciembre del 2021, pero hay jugadores como, qué sé yo, Carlitos Aguirre, que tiene contrato, que nosotros, si no tendría contrato, intentaríamos retenerlo porque nos interesa. Trejo, Quinteros, Facu Kruger, Vides, jugadores que nosotros le vemos potencial, Santiago Sosa, Brian Guerrero, el Negrito Quirós, Hugo Paniagua, el paraguayo, que tuvo pocas oportunidades, que nos parece que es un jugador que, pasando una pretemporada, veniendo una larga inactividad, puede todavía dar mucho. Suárez Costa, no sé, jugadores que nos parece que han rendido bien, Juli Cano, muchos, ¿no? Te estoy nombrando arbitrariamente, pero creemos que hay una base grande de jugadores, Ottaviani, que creemos que son importantes para el plantel y que queremos intentar que sigan por la calidad de jugadores, por cómo son como personas, que también es importante, y porque tienen una edad cronológica que todavía tienen bastante parada. Las últimas dos, la primera, si tuviese que sugerir o plantear o en una mesa de reflexión con este cuerpo técnico o si viene otro, sos propenso a traigamos esos jugadores, 4, 5, 3, los que fueran, de la B, porque son jugadores que conocen la categoría, o armemos un seleccionado, entre comillas, de la C. ¿Qué pensás? Mirá, yo creo que el jugador de la C hoy tiene un nivel que en línea general está para jugar a la B. Podría jugar a la B. Vamos a mirar todo. También yo te dije hace un ratito que me parece que algo que se abre interesante es la posibilidad de traer jugadores de primera que no se han tenido en cuenta en este momento. Digo por la dinámica y por la formación que tienen los jugadores de primera división. Son diferentes. Si un jugador está comprometido con un proyecto y quiere venir, por ahí te hace una diferencia en cuanto a la dinámica y a la formación, están entrenados de otra manera. Así que creo que tendría que ser un mix de todo esto que estamos hablando. La C tiene muy buenos jugadores. Y después hay una realidad también, que hay muchísimos jugadores desempleados, ¿no? Hay muchos jugadores desempleados, o sea que uno tiene que estar tranquilo y pensar bien, porque la oferta es muy grande. Y uno por ahí se tienta a traer jugadores que por ahí no necesita, pero por su nombre propio, por su peso específico, uno se tienta, como están en el mercado dando vueltas. Esas cosas tratamos de no caer y ver bien lo que realmente se necesita. ¿Hasta cuándo Daniel Ronconi será presidente del Club Cañuelas? Mirá, en lo formal hasta marzo. ¿Ahora? Ahora, Sí. en lo informal no sabemos, porque bueno, nosotros hemos intentado pedirle a nuevos dirigentes que vayan asumiendo responsabilidades, y no es fácil. Yo tengo la fantasía de que haya más dirigentes en el club. Estamos intentando tentar a través de un armado que estamos haciendo de una Secretaría de Género y Diversidad y Mujer, que haya más dirigentes. Me parece que sería muy bueno que el club tenga su primera presidenta en la historia, que una mujer le dé un cambio, tenga su mirada y su impronta. Así que estamos intentando eso todo el tiempo, generar nuevos dirigentes. No es fácil porque esto tiene, digamos, lo que estamos viviendo hoy es muy excepcional. Uno tiene más ingratitudes que alegría. Entonces el día a día es muy difícil, y además vivir entre medio de todo esto, ¿no? Todos los que estamos afectados tenemos que dejar de hacer muchas cosas, muchas obligaciones, dejar trabajo, dejar situaciones personales, y ese tipo de cosas te terminan pasando factura. Entonces, bueno, sería muy importante una renovación. Ojalá que tengamos nuevos dirigentes y nuevas dirigentes en el club, y que podamos nosotros dar un paso a costado, obviamente ayudando, y a los que vengan, si les interesa, continuar un proyecto que está en muchos aspectos, está bastante armado o direccionado, ¿no? Como para que puedan, a partir de aquí, continuar. ¿Pero tenés ganas? Sí, yo la dificultad que tengo, que en esto tengo que ser honesto, ya acá hablo a título personal, no hablo en plural de los dirigentes. Mi dificultad tiene que ver con mi subsistencia, ¿no? Esto, como algunos saben y algunos no saben, es una tarea totalmente ad honorem. Entonces, mi situación personal sí tiene momentos muy complicados. Yo no tengo la posibilidad hoy de trabajar en ninguna de las actividades que realizo, por falta de trabajo, pauperización del medio y por falta de tiempo también en la actividad del club. Entonces, eso es algo que siempre me genera una limitación. Y bueno, y para las ganas es algo que tiene que ver, porque uno se entusiasma mucho, yo me entusiasmo, voy para adelante, sigo trabajando, pero después hay que llenar la heladera, hay que pagar los impuestos, hay que pagar la luz. Bueno, esa es un dilema, y también familiarmente esto también te genera una repercusión, porque vas arrastrando a todos los que están con vos, ¿no? Lo que hace a tu profesión, ¿no te pica el bichito o esto te entusiasma y te gustó tanto y encontraste también una forma de hacer por lo que te preparaste, por lo que estudiaste, por lo que hiciste principalmente mucho tiempo de tu vida? Sí, a mí el tema de la actuación, que es la vocación que yo reconozco más fuerte, porque es la primera y porque... Vos sos más actor que periodista. Sí, yo siempre me he sentido más actor que periodista, es lo que más siento, ¿no? Porque periodismo de algún modo en el club hacemos, porque trabajamos en la comunicación y bueno, lo siento muchísimo, pero es un tipo de tarea que es muy difícil de ejercer en solitario, y también tiene que, de algún modo, algo que ver con los deportistas. Un poco la carrocería se oxida, ¿viste? Es una actividad que necesitas. Nunca dejas de ser actor, pero tenés que estar en actividad, porque si no, es complicado el tema. Y bueno, eso me gusta mucho. Yo no me propuse ser dirigente deportivo. Lo que me gusta de ser dirigente es intentar transformar un poco la vida, en este caso, de algunas personas, ¿no? Hoy todos estamos muy contentos con el logro, pero realmente a mí, si tengo que pensar, lo que me ayuda para soportar las ingratitudes son las pequeñas cosas que ves cuando te toca transitar la vida con un jugador que por ahí lo viste en inferiores, y hoy lo ves casado y lo ves con hijos, y sabes que el club lo ayudó en un momento a comprar necesitaba un aparador para la casa. Y fuimos a Cejas a pedir el crédito. Ese tipo de cosas, de la realización personal, el poder de transformación que tiene por ahí la gestión, es lo que a mí me da alegría cuando ves que un chico se pone la camiseta de Cañuelas, que en un cumpleaños es siete chicas con la camiseta del club, o que ese tipo de cosas, ¿no? Te dan satisfacción. Más que por ahí el logro deportivo, que sí, es muy rimbombante y demás, pero hay cosas pequeñas que son muy, muy reconfortantes, que te manda un mensaje, no sé, un jugador que ha pasado por el club hace mucho tiempo y que en su momento por ahí uno lo tuvo que prescindir de él, y que sin embargo reconoce que en el club la pasó bien, que fue un lugar donde estuvo a gusto. Todos los mensajes de los ex jugadores del club, que son parte obviamente del título. Para mí la historia es fundamental para un club. Uno no puede hacer un corte y decir que los que ganaron son los de hoy, sino que los que estuvieron antes tienen mucho que ver. Que todos los jugadores, verdaderas figuras del club, como, qué sé yo, desde Luchetti a la vieja Moreno, pasando por Colombo, Comita Villalba o el que quieras, hayan hecho un mensaje de aliento al plantel. Todo ese tipo de cosas han sido muy satisfactorias. Y además la alegría de los hinchas, de los simpatizantes, de los socios, de las socias, ver la emoción de Julio Leiva con sus más de 90 años. El socio número uno, ¿viste? Son pequeñas cosas que en el día a día te movilizan mucho y te dan ganas ahí, te dan fuerza para enfrentar todas las dificultades que tenés. Claro, pero después está la realidad. Está la realidad, que es dura. No, inclusive en el medio de la alegría, ¿viste? El otro día nosotros vivimos una situación que en realidad no la vivimos porque nos enteramos después. A mí me da mucha bronca tener que conseguir este logro, que el club consiga este logro y no poder compartirlo con la gente, que la gente no pueda estar en la cancha, que las mujeres no puedan estar en la cancha, que no se haya podido festejar. La pandemia sabemos que es un condicionante muy grande, no es una decisión nuestra que no hayan podido estar, pero bueno, todo esto genera un montón de disturbios, que un montón de pibes hayan sido reprimidos. Todo este tipo de situaciones a mí realmente me amargaron mucho, de algún modo me pusieron una nota fea, discordante en el medio de la alegría, porque creo que era muy lícito y muy legítimo que todos tuvieran la posibilidad de festejar, de ver el partido, de alegrarse, de compartir. Lo hicieron, pero lo hicieron de manera limitada. Y además todas las limitaciones generan un poco de rispideces y situaciones que a mí no me gustan, porque creo que tiene mucho que ver con los estigmas, ¿no? El estigma de todos los policías son botones y son malos, todos los pibes de la hinchada quieren hacer lío, y sabemos que no es así. Entonces, bueno. Son cosas que suceden también en el medio de la alegría, ¿no? ¿Te interesa la política? No, no, no, no, nunca me lo planteé, no, no, creo que no es algo que no me gusta. Nosotros hacemos política en el club todo el día, ¿no? Está claro. De otro tipo de política, no política partidaria, pero como te decía recién, estamos detrás de la gente intentando modificarle un poco la vida. La pandemia nos dejó la posibilidad de ayudar a un montón de familias que nosotros no sabíamos que teníamos ese, de algún modo, poder, y nos gustó poder ayudarla. Obviamente que no es lo mejor, no es grato, uno no lo puede poner como un éxito de gestión, ni mucho menos. Pero fue una necesidad, tuvimos que salir a asistir porque había muchas familias de chicos de inferiores y chicas de inferiores que no tenían ni la posibilidad de tener alimentos ni de tener los elementos de limpieza. Entonces nosotros no estábamos en ese momento sobrado de dinero, pero tuvimos una posibilidad de hacer a través de alguna gestión de canje y de sponsor, de gente que nos quiso ayudar y bueno, pudimos medianamente en brindar esta asistencia social que yo te decía anteriormente, pero lo hacemos desde el club, no lo estamos pensando para proyectarnos hacia, que también me parece muy lícito, ¿no? Cuando un dirigente tiene una intención política, siempre y cuando esté blanqueada, me parece algo totalmente legítimo, pero en este caso está hecho como miembro de la comunidad para intentar mejorar el lugar donde vivimos.